Comienza tu obra con nosotros. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Los siglos del miedo y del hambre. Esperanza racinguista, hoy relata con pasión. Juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. El fútbol de la academia, que fue el primer campeón. Esperanza racinguista, relatando con pasión. Señores, bienvenidos. Último día de la semana. Esto es Esperanza Racinguista. La hora de información y opinión académica a cargo del equipo periodístico de la Esperanza Racinguista del Dial por Radio Génesis AM970. Vía de comunicación, amigos, para que puedan participar del programa 4926-1622-4926-1622. Nuestro mail, info@esperanzaracinguista.com, y nuestra página web, como siempre, tiene mucha información de la academia y se pueden escuchar estos programas, las transmisiones de Racing, juegue donde juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista hacemos la previa del partido frente a Gimnasia Esgrima de La Plata. Próximo domingo, a partir de las 4 de la tarde, juega Racing y, como siempre, una hora antes, estamos ahí con los muchachos de la Esperanza Racinguista del Dial para llevarle las alternativas del partido. Una previa linda de una hora y un cachito más hasta que arranque el partido. Estaremos junto a Mariano Burgarel desde La Plata con lo que pueda pasar entre Racing y Gimnasia. Pero hoy queremos saber qué pasa con la academia, cómo se entrenó hoy el equipo que dirige tácticamente Russo. Lo tenemos a Martín López López, que en instante nos entrega toda la información y la formación también confirmada del equipo para enfrentar al Lobo. Intentando que naúlle el Lobo el próximo domingo, la tenemos a Lorena también, que nos va a traer la información del equipo de Gimnasia Esgrima de La Plata. Tendremos toda la data del equipo del Lobo. Y en un rato nada más también, ¿quién más tenemos? A Toti Iglesias. Vamos a escuchar, vamos a estar hablando con él un poquito en lo previo al partido. Ricardo Zanori, con él estamos analizando toda la información. También extendremos parte de la historia de Racing. Ayer fue algo rápida, pero estuvo buena, la verdad, recordar viejos momentos terroríficos, de terror, de la historia de Racing. Qué mal que estuvimos en algún momento, para darnos cuenta de lo bien quizás estamos ahora, después de mucho tiempo en la academia. Pero bueno, vamos a repasar un poquito el historial entre Racing y Gimnasia y vamos a escuchar al Toti, dijimos recién, y a Zucu, a Franco Zuculini, que vuelve otra vez a ser titular en el primer equipo de la academia. Señores, esa es la propuesta. Hasta las 8, esto es Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bueno, los días viernes es un día lindo del programa, ¿sí? Porque Cochimarro se pone contento, que está terminando la semana. Y pone música agradable para nuestros oídos. Siempre pone música agradable. Hay veces que sí, hay veces que no. Yo te digo la verdad. Yo coincido bastante. Hay días, los martes y los miércoles son los días down. Son los días que los tiene depre el martes y miércoles, porque todavía le falta un montón para terminar. Entonces lo tiene medio down y la música empieza todas con unas introducciones muy largas. Vos, por lo que pasa, querés que la música empiece tuca al toque. Tiene que empezar. Tiene que empezar arriba de todo. Tiene que tener un poquito de suspenso. De preludio. Bueno, y aparte porque también tenemos los días viernes acá a casi todo el equipo de Esperanza Racingista en la mesa. Falta uno. De los viernes, de lo que venimos los viernes, falta uno. Sí. ¿No? Para mí, porque no le pegó el resultado, no vino. Que es Martín Vitali, que no lo presentamos recién en la introducción del programa, porque arrugó. La pasada dijo que Racing le iba bien y le fue como no fue. En el partido con Banfield lo fue muy, pero muy mal. Pero bueno, no, hoy Martín se excusó, no va a poder estar con nosotros. En el programa vamos a hablar de lo previo al partido un poquito con quien también siempre da una mano para el programa, que es el Toti Iglesias. Bueno, semana que termina, Racing que tuvo modificación en cuanto al armado de la semana de laburo. Pero sin embargo, el técnico hizo bastante fútbol en la semana, ¿no? Sí. Y le vino bien como para modificar el planteo táctico de cara a un partido que es indispensable que Racing, me parece, salga a jugarlo como lo va a salir a jugar. Creo que estoy conforme con el planteo táctico del próximo día domingo. Llueve todo el fin de semana. Lo quiero decir ahora. A ver, ¿cuál es el planteo táctico? Va a jugar con 4 en el fondo. Sí. Va a poner un doble 5. Sí. Para marcar en la mitad de la cancha y que no sea un lugar de paso, porque lo pone a Zuculini y a Jacob. O sea que va a jugar al contragolpe. Y va a jugar prácticamente al contragolpe, porque va a jugar con los tres delanteros, ¿no? Equipo chico, digamos. Como un equipo chico. No, porque sale con tres delanteros. Tres delanteros mentirosos. No, Auche no es mentiroso y Teo tampoco. ¿Y el otro? Y el otro va a bajar un poquito para atrás. Va a estar un poquito más retirado para atrás. Va a buscar Racing de otra forma, me parece, el equipo. Es el planteo ideal para ir a jugar contra un Gimnasia. Desesperado. Claro, que tiene muchas ganas de sacar puntos como sea, ¿sí? Y Racing tiene que aprovechar esa situación de la misma forma que la tenía que haber aprovechado con Quilmes y no la supo aprovechar. Planteos distintos. Y jugadores distintos también en la cancha, ¿no? Obviamente. Yo te voy a decir algo antes de empezar toda la introducción el análisis del partido. Sí. Racing, en su historia, jamás mandó a un equipo al descenso, ni jamás le quitó el campeonato a otro. ¿Sí? Sí. ¿Está claro lo que te digo? Es decir, que no vamos a mandar al descenso a Gimnasia y no le vamos a sacar el campeonato ni a Godoy Cruz ni a Vélez. Exactamente. O sea que 0 puntos de 9, decís vos. No digo 0 puntos de 9, pero menos puntos de lo que usted piensa que podemos llegar a ganar. Igual Gimnasia, con el punto que sacó, por más que no gane ninguno de los 9, no creo que Huracán saque alguno. No, es verdad. Ese es el tema. Sí, así que no lo mandaría al descenso. No, es verdad, es verdad. Bueno, títulos, porque ya estamos en el cuarto. Martín, dale. A ver, formación confirmada. Finalmente se terminó de recuperar Pablo Luguerzo y va a estar en el equipo titular. Y también hay información en cuanto a lo que tiene que ver con el futuro en la próxima fecha, lo más cercano, si estará o no Teófilo, que en un ratito lo vamos a estar comentando. Y en Colombia andan diciendo algo, ¿de qué? Asegurando un refuerzo para Racing. Y bueno, es un jugador que mencionamos hace un mes, creo. Un ratito lo vamos a estar ampliando. ¿Delantero? Sí. Bien. Tanda en Esperanza Racingista y venimos. Bayro 2000,

Viola está en un momento, lo venimos diciendo, ¿no? Está en el momento justo en el cual va a dar el salto para arriba o se queda en el lugar donde está y desaparece, ¿sí? Está en un momento en el cual él va a tener la determinación final desde lo que haga dentro de la cancha. Si sí. Le va bien, salta y se queda y se instala en primera. Si no le hace las cosas bien, será un paso para atrás en su carrera y quedará ahí, ¿no? Como el pibe de las inferiores que no llegó. Pero bueno, por ahora creo que está haciendo las cosas bien, ¿no? Como para que ese salto se dé. Esperemos que siga en esta senda, en este rumbo, que están haciendo las cosas más que bien. Sí, sí. Y Russo tiene mucha confianza en Viola, ¿no? Sí, es uno de los jugadores en que más confianza deposita. Sabe que es un jugador que quizás a futuro va a tener cada vez más minutos en el equipo. Y hoy por hoy lo cuenta como el primer recambio en la delantera, sin ninguna duda. Uh-huh. Bueno, seguimos. Bueno, la formación y lo que tuvo que ver con el entrenamiento de hoy también. Hubo fútbol como lo hubo el miércoles, como lo hubo el jueves en la práctica de fútbol cerrada. Y hoy también, en estos tres días, Russo lo que fue es aceitando primero la defensa. Una defensa nueva, jugando con Pichut, con Martínez, con Cajais y con Lich. La mejor defensa que podría haber puesto Russo en todo el campeonato. Comparto, para esa mí. Es la defensa que a mí me gusta. Y en la mitad de la cancha, si bien jugaron en parejas, en diferentes oportunidades, tanto Franco con Jacob, Jacob con Toranzo y Toranzo con Franco, nunca jugaron los tres juntos. No. Y bueno, tanto en la práctica del jueves como en la práctica de hoy, empezaron también a esos movimientos tácticos para darle un aceitamiento, que no lo pudieron tampoco trabajar el día miércoles porque Franco y Toranzo estuvieron trabajando diferenciado. Así que entre la parte de fútbol táctico que se vio hoy, también sirvió esto y también para sumar a Pablo Luguercio junto a Teófilo y a Auche para otra vez poner a este tridente que en algunos casos le dio buenos resultados y que hoy Racing nos necesita más que nunca. El terceto de la mitad de la cancha tendría que haber tenido mucho más minutos, claro. En este campeonato. Este terceto que sí, está sí, ahora. Sí, este. Es el mejor que podría haber formado también. Y si sacás a Luguercio y lo tenés allí, o ese es el equipo ideal de Racing. Sí, comparto. Sí. Es el equipo ideal de Racing. Para mí también. Estamos de acuerdo porque estuvimos peleando tanto tiempo. ¿Por qué no querían jugar ustedes con cuatro en el fondo? ¿Por qué existían tanto esto de jugar así y regalar los puntos como regalamos? Son todos sistemas que pueden ser adaptados y pueden rendir. Todo depende de los intereses. O sea, una cosa era jugar contra Newell, ¿no? Que vos sabés que le podés doblegar, que le podés ganar y podés jugar contra ese en el fondo. Igual hay un detalle no menor, que es que cuando Russo casi nunca pudo contar con los tres jugadores. Porque si el que no estaba molestado estaba lesionado, entonces era difícil contar con los tres. No son jugadores de metegol, no están fijos en la cancha. Se mueven. Claro, sí, totalmente. Entonces, sí. Si vos... Pichu puede subir por derecha, Blit puede ir por izquierda. Exacto. Pero puede lo uno que sobrar cuando, en el fondo. Pero cuando uno retrocede y cuando también no tenés quizás la cantidad de jugadores de los mejores dentro de la cancha, tenés que tratar de replegarte como para poder guardar tu ser y tratar de conseguir también el otro arco un gol. Sí, puede ser, pero no recién sé, no... Lo discutimos tanto este año. Sí, esto. Sí. Vamos a... Faltan si no, nos tenemos fechas. Que retrotraer y empezar programa. A hablar partido por partido y analizar otra vez cada una de las derrotas que tuvimos y por qué jugó y por no, qué... No, pero pará, lo que quedamos claro es que algo se hizo mal, ¿no? Sí, obviamente. No, porque perdió 8 partidos porque algo se hizo mal. Obvio. Si no, sí. Eso es indiscutible. Lo que yo creo que se equivocaron mucho las individualidades de Racing. Mucho, demasiado. Quizás fue lo más... Más que el técnico. Sí, en eso comparto con la señorita. No, yo para nada. Pero bueno. El técnico no juega. Otro Ramiro, día. El técnico no juega. No, obviamente que no. Obviamente el técnico no. Cuando era el número 5 de Estudiante de La Plata le podías decir de todo. Ahora es relativo. Tienen un 30% de... Sí, pero ese 30% lo tienen que hacer bien, porque si no te perjudican en un 100%. Si vos, escúchame, el arquero se come 4 goles contra Lanús, ¿qué le vas a decir a Russo? No, ¿por qué lo puso de Olivera? No, lo saca de Olivera, lo pone de Fernández. ¿Por qué jugó con 3 en el fondo y lo puso a Beltrán a marcar a de stopper por derecha? Bueno. Claro, esa es la pregunta. Bueno, pero no de Olivera, si de Olivera sabes lo que es. ¿Sí? Que este campeonato le fue muy mal. ¿A quién iba a poner ese día de stopper por derecha? Si tenía ninguno. Tenía a Sainz de stopper por izquierda. Tienes que defender con 4. Tiene que defender con 4. Ese partido tiene que defender con 4. Pero bueno. Perdóname, ese partido lo estaba ganando 1-0 con baile. Sí, totalmente. Y terminó perdiendo 4-1 porque el arquero se comió 4 goles. Con baile también. ¿Pero saben por qué? Porque Beldaño jugaba de stopper por derecha. No, claro, no es así. Porque Beldaño estaba jugando de stopper por derecha. Por ese lado y porque cuando un jugaste gol. Bien un tiempo con muchos de los jugadores que no eran titulares, que sabías que no te iban a poder aguantar ese ritmo, porque los titulares mismos tampoco lo aguantan. Pichud. ¿Cuándo aguantó un partido entero jugando con tres en el fondo y teniendo que hacer todo ese recorrido? Pichu jugó tres partidos bien en todo el campeonato. Se muere, Pichu no tres aguanta. Tres partidos bien jugó. Pero no corre porque no puede correr tanto un jugador. Es imposible que porque corra 90 juega minutos. Mal. Porque juega mal. Porque está porque más para la cancha. Un jugador que corre mal. De más juega mal. Porque los paran mal en la cancha. No, no corre lo paran mal. Porque cuando juega de cuatro, acuérdate, va a ser que Pichu termine el partido como termina Pichu ahora. Pichu juega mal. Bueno. Tácticamente juega mal. Él es un buen jugador individualmente. Puede gambetear, puede pasar al ataque, pero... No tiene claro el juego en la cabeza, Pichu. No comparto esta idea, bueno. Ricardo Sanoel. Espérense. Espérense, dale. No, escúchame, un jugador que te hizo caso. Repite. A ver. Un jugador que repite exactamente los mismos errores todos los partidos, juega mal. Por el técnico que le dice, no. ¿Vos jugás siempre de lo mismo? No. Claro, y sí, no, jugando mal siempre. Si vos llegás al fondo, en lugar de tirar un centro, te querés gambetear a los cinco defensores que tenés enfrente. Es que era lo mejor que hacía cuando jugaba bien. No, era, no. Sí, era. No, lo mejor que hacía cuando jugaba bien era tirar el centro para que. ¿Cuánto lo hizo? Lo hizo dos partidos. Las veces que jugó bien, dos partidos. ¿Cuándo hizo eso? Tres partidos. Se están peleando diciendo lo mismo. Dale. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver el equipo, entonces ya está totalmente alineada la formación. Y también hay que decir que el partido de reserva se va a estar jugando mañana en Estancia Chica a las 10 de la mañana. La formación ya está confirmada. Sí. Contará con Galarternik en el arco, Silva, Salver Hitch, Cabral, Respuela, Mayorga, Poclava y Peralta, Gonzalo Pérez, Dineno e Ignacio Colombini, los 11 de Barba. ¿Cabral es hermano de sí. Gustavo? Sí, sí, sí, sí, hermano. Sí, sí, sí, hermano. Sí, sí, está en la sexta división, acá nos apunta Eddie. ¿Es como el hermano? En cuanto al juego, de alto sí. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Sí, sí, yo lo vi practicar. Hay que atarle las manos. ¿Sabes cuando lo vi? Sí. ¿Sabes cuando lo vi practicar? La verdad, no. Me deprimiste. No, sí, bueno. Me deprimí mal. Escúchame, yo casi me rompo la cabeza contra el televisor y sí, bueno. No lo podía creer. Vos sabés que cuando cobraron el penal, yo es lo que me refiero, ¿no? Obviamente. Sí, obviamente, el partido con Independiente, cuando cobró levantó penal, la mano. Cuando cobró penal ¿Para Elizondo? ¿Qué levantó la mano? No, bueno, cuando cobró penal Elizondo, yo no lo había visto, no había visto la mano. Digo, ¿qué cobró? Me agarré una locura, ¿viste? Cuando vi la repetición, pero no fue lo podía creer. No fue, lo la, creer. Fue la mano del Turco García, prácticamente igual que la mano del Turco García pero en el partido. Pero yo vi esa vez, ¿no? Claro, ahí no se veía se voló, nada. Ahí se voló todo, claro. Era un descontrol, no se veía nada. Pero no, terrible. Terrible lo de Cabral, terrible lo de Lluy cuando toca la pelota con la mano. Lo de Chaco Torres. Lo de Chaco Torres. Lo de Úbeda. Úbeda se tiró de paloma. Úbeda se tiró de paloma para pegarle con la mano. Hubo seis penales por mano de jugadores de Racing contra Independiente. Una cosa que debe ser única en el mundo. No lo puedo creer. En seis clásicos distintos hubo seis manos de penales cobrados por mano de jugadores de Racing. No, es increíble. ¿Sabes que me deprimí? la cara de Ramiro. Me deprimí de verdad. No, pero ellos tuvieron uno, ¿se acuerda? El de Manrique. ¿Por qué? Pero en serio, ¿para qué levanta la mano en ese momento? No lo sé. ¿Qué sé yo? No sé. Llamalo a Cabral. ¿De dónde derivó el hermano de Cabral? Llamalo a Cabral. Bueno, juega el hermano de Cabral, que se te las manos, por las dudas. Bueno, lo vi jugar, ¿saben cuándo? Cuando Vivas hacía las prácticas que quería traer chicos de inferiores a primera. Bueno, ahí lo vi jugar al hermano de Cabral. Tiene un juego similar en cuanto al juego aéreo de Cabral. No por el tema de la mano, pero sí por salta a cabecear como el hermano. Bueno, dale, terminemos. Bueno, en cuanto al equipo, esas son las novedades. Mañana va a estar entrenando por la mañana y luego ya quedará concentrado para el partido. Mañana, puertas cerradas, hacer las famosísimas jugadas preparadas desde la puerta del área, todos los tiros libres que van para el arco, sí. Exactamente. Sí. Grande riesgo, tiene un miedo bárbaro Gimnasia porque están preparando unas jugadas increíbles. Sí, sigamos. Y bueno, lo que tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, ¿no? Decíamos en cuanto a Teófilo Gutiérrez y lo que tiene que ver con el partido frente a Godoy Cruz. Uh-huh. El técnico nos aseguró que Teófilo Gutiérrez juega, que el partido va a seguir estando el lunes, así que lo más probable es que se sume a la selección colombiana el día martes. Sí, lo que decíamos ayer. Son 14 días antes, ¿sí? Que tiene que presentarse. Sí. Ellos quieren que sea 15 porque supuestamente las dos semanas son 15 días, que es la mitad de un mes. Pero son 14 días antes y cae el día martes y no el lunes. Así que Teo podría jugar. Hablando de hermanos, ¿qué es la vida del hermano de Teo? No, lo vimos yo más. Yo sí. Yo no lo vimos. Lo dieron a jugar a Defensa y Justicia. ¿En serio? ¿Sí? Está jugando en Defensa y Justicia. Pero no puede entrar ahora. No, por eso no. Bueno, lo están para que vaya a jugar a Defensa y Justicia. Está practicando en Defensa y Justicia. Y está siempre en la platea donde estamos nosotros. Sí. Está justo debajo de la cabina donde estábamos antes nosotros. Justo Del debajo, otro lado, del lado derecho. Dice que va la mamá, el papá, los hermanos, la tía, todo. Viste que está con toda la comitiva, está Teo, bueno. Están todos en Buenos Aires, van todos a verlo a él. ¿Y la abuela con los fritos? No, la abuela sigue, no. Ella está recaudando, esa no para. Está con los fritos full. Ya estamos con la tanda. Le preguntaron el otro día, los amigos que tenemos, que nos escuchan habitualmente, que dejamos también de cuando estábamos en esa cabina, que ahora estamos en la otra punta, nos comentaban el otro día que lo miraban al hermano de Teo, ¿no? Cuando estaba el partido, y dice que se daban vuelta y ponían una cara como decía, estos son horribles. Y lo decía por Racing, no, esto es horrible, decía, esto es horrible. Y que lo más cómico, y cierro con esto y vamos a la tanda. Le pidieron si le podían dar un hincha, baile de una camiseta. Como va siempre al mismo lugar, le dijo, me la traes la próxima vez que venís, que me la firme tu hermano, por favor, esto, lo otro. Y dice, no, hagamos una cosa. ¿Tenés un lápiz y un papel? Sí. Dice que la anotó, el teléfono del hermano. La dirección de la casa del hermano. Y le dijo, anda, tocar el timbre que baja y te firma. Él no tiene problema. Se nota que no es argentino. Pero escúchame, vienen de Colombia, no vienen de un lugar tan tranquilo, no lo puedo creer. Pero si dice fuera que tan fácil como para que tenga una nota, claro, ¿no? No, aparte le digo, el teléfono y la dirección de la casa. Y le digo, bueno, los que estaban alrededor le dijeron, no hagas eso más. Es más, no me la des tampoco a mí. No se la des a nadie más. Claro. Pero bueno, en fin, ahí está, el hermano de Teo está en Defensa y Justicia. Bueno, tenemos que meter la tanda. Sí, dale. En cuanto a lo que tiene que ver con Teo, también está el representante en el país y viene para juntarse con los dirigentes de Racing para arreglar una mejora económica en el contrato y también su continuidad en el club. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la selección colombiana, Gio le dan el alta médica el 25 de este mes. Sí, que no haga tontería, que no se jode otra vez, que lo esperamos todo este campeonato, Gio. Bueno. ¿Cómo cotizan los goles, Y obvio. ¿Poleteo decís o poleteo? Sí, poleteo, obviamente. Bueno, Gio, él todavía tiene una esperanza de que lo llamen y lo citen para la Copa América, siempre y cuando el doctor Batista le dé el alta, el 25 como está establecido, y que el Bolillo Gómez acceda a llevarlo a la Copa América. Recordamos, él desde que se lesionó está con esa idea fija, la sigue sosteniendo, y no parecería, a ver, no sería utópico que cuando dé la lista a Colombia aparezca su nombre. Bueno, ¿listo? Listo, no. ¿Tenés más? Pero después la tanda, ¿no? Dale. Bueno, tanda, dale. Tanda. Tanda y venimos, dale. Ya venimos. They're Western town, a dead end world. Eastern boys, Western girls, Western girls. Argentina en noticias. Los jubilados y pensionados nacionales ya están cobrando el medio aguinaldo con los haberes de junio. Lo confirmó la ANSES ratificando de este modo la política aplicada desde 2004 que promueve el pago de las prestaciones sociales en el mes en curso. Hasta el 7 de junio cobrarán los beneficiarios de pensiones no contributivas, desde el 7 y hasta el 22 los que cobren haberes que no superen los 1.392 pesos mensuales y entre el 23 y el 29 de junio aquellos que superen esa cifra. La presidenta Cristina Fernández se reunió con su par chileno Sebastián Piñera para tratar la integración fronteriza. La reunión bilateral mantenida hoy se realizó en el Hotel Edén de la capital italiana, donde ambos mandatarios coincidieron en los festejos del aniversario número 150 de la unificación de Italia. La mandataria y Piñera hablaron sobre el convenio por el cual capitales italianos y de otros países financiarán el paso de agua negra en San Juan, que conectará a la Argentina y Chile a través de la cordillera. Por su parte, el ministro Julián Domínguez, quien integra la comitiva que acompaña a la jefa de Estado, se entrevistó con su par italiano y abordaron temas vinculados al intercambio comercial. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Auge del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833, colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor, Fraga 581 Capital. Dueñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones, Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907 Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. En Esperanza Racingista, equipo rival. Lore Somadosi, información de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bueno, equipo rival es Gimnasia, rival difícil si los hay en estas instancias, ¿verdad? Sí. Bueno, el Lobo viene de empatar con Godoy Cruz la fecha pasada 2-2 en un empate agónico, que sumado a la derrota a Huracán ayer le dio la posibilidad de poder sumarse a la promoción, porque estuvo casi todo el campeonato en descenso directo. Sí. Algo para destacar de Gimnasia, más allá de que no juegue bien o no haya jugado bien durante el campeonato, por eso está donde está, es la actitud de los jugadores en los últimos partidos. Porque Gimnasia, la verdad, que hizo un campeonato malo, malísimo. Sí. Pero en los últimos tres partidos sacó puntos importantísimos. Sí, le puso mucho, muchas ganas a los partidos, mucho ímpetu, muchas agallas. Y Coca no le encontró la vuelta al equipo. Vino Capa, tampoco. Y este técnico, el Indio Ortiz. Claro, el Indio Ortiz, que es un hombre del club. Parece como que le haya cambiado la cabeza a los jugadores, más allá del técnico. Me parece que los jugadores se dieron cuenta en las instancias en que están y dejan la vida en la cancha. Sí, es verdad. Sí, verdad. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, salieron de descenso directo. Con respecto al equipo que empató con Godoy Cruz, habrá un solo cambio, porque no podrá jugar Mazuero, que llegó a la quinta amarilla, y en su lugar jugará Hugo Iriarte. Otro que estará dentro de los 11 es Lucas Castro, que es el autor del empate el lunes pasado, ¿sí? Ajá. Va a jugar por el artículo 225 en lugar del Maestrico González, quien jugará un amistoso con la selección de Venezuela. Y de esta manera los 11 que recibirán a Racing son Monetti en el arco, con una línea de 4 Casco, Fontanelo, Benítez e Iriarte. En el medio, Encina, Rinaudo, Capurro y Castro. Y los dos puntas, Guillermo y Claudio. ¡Ay, Graf! Voy a tomar un vaso de agua antes. Sí. Para, a ver, repetime el medio, por favor. Aire. Repetime el medio un poco más despacito. Encina. Encina, para Rinaudo. Crear. Rinaudo para marcar. Capurro. También, para marcar. Y Lucas Castro. Capurro. Juega Capurro. Lo vas a hacer jugadores 5, Capurro. Y después por izquierda, me decías, el último. Lucas Castro. Puede más 10, ¿no? Lucas Castro. Más, sí, Lucas Castro tiene un... Este jugador estuvo relegado en el banco, le dieron la posibilidad de entrar y la verdad que le está dando resultado. Sí. El último partido jugó de titular y ahora a través por el artículo 225 vuelve a ser titular. ¿Y el pibe este que la rompe, el de Gimnasia, que hizo muchos goles al principio? Sí, es Neira. ¿Está o no? No, está en el banco. Mirá vos, qué raro. ¿Vos sabés que... Sí, pero hace varios partidos ya. Sí, que... hace varios partidos que está en el banco. Uh-huh. Pero que está vendido, tiene firmado el contrato en México, una cosa así. Sí, no, sumado a que como no quiso renovar con Gimnasia, no era un peso. Vos sabés que, viste, la gente, los medios, muchos se critican el tema del promedio, ¿no? Sí. ¿Vos sabés quiénes irían al descenso si no hubiera promedios? ¿Quién? Gimnasia, Quilmes, Huracán y Newell's. ¿Alguien escuchó? Salvo Newell, sí, los otros demás, tres serían los mismos equipos. Es verdad. Declaraciones de Caruso, ¿alguien tuvo la posibilidad? No, yo no. ¿Qué dijo? Terrible, tremendo. No. Increíble. Dijo que... No. A ver, para ser un poquito sutil. Decir Gimnasia, la posta, bueno, sí, dijo que debe haber alguien más importante que Aníbal para que Gimnasia siga en primero. Aníbal Fernández, sí. Y de Gimnasia por Cristina. Cristina de Gimnasia. Y después dijo, está bien, se tiene que ir Huracán y Quilmes, bueno, se va Huracán y Quilmes. Estaba recaliente por el cambio de horario, que en sí me parece que no lo modifican nada. Es lo más correcto, el cambio de horario. Está bien, él tiene que meter ahí ficha como para que las cosas después salgan para mejor para él. Él trabaja de eso, es parte de su trabajo, ¿sí? Hablar durante la semana, más allá de lo que labura o no con los jugadores. Un dato más, de no poder estar Iriarte porque estuvo con una molestia muscular, igual, o sea, entrenó, pero se tuvo que infiltrar y todo, y parecería que va a estar dentro de los 11. De no estar, va a jugar Rieloff. En lugar de los Rieloff. Rieloff. Sí, sí. Bueno, ¿listo? Listo. Gracias. De nada. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. En Esperanza Racinguista, los protagonistas. Porque sé que están peleando por la permanencia y bueno, sé que va a ser un partido muy difícil, más en cancha de ellos que están de local y bueno, va a haber que jugar con la desesperación de ellos. También vamos a tener que meter, pero más que nada con la desesperación de ellos y jugarle al contragolpe. Lo bueno es que ustedes también juegan por un objetivo concreto, que es el de sumar e ingresar a la Copa. Obviamente, no, nosotros también estamos con un objetivo y bueno, tratando de cumplirlo porque nos vendría bien para nosotros y para toda la institución, así que bueno, esperemos hacer un buen partido y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para poder entrar en la Copa. ¿Con Quilmes el otro día hiciste el juego fuerte, la lucha, que hubo en la mitad de la cancha, teniendo en cuenta lo que se juega Gimnasia? Obviamente, para mí va a ser un partido igual, que bueno, que va a haber que jugar como ellos también, ¿no? También nosotros tenemos una forma de jugar, pero bueno, hay veces que hay que adaptarse al juego del contrario, y bueno, va a ser un partido muy, muy friccionado, muy luchado en el medio, así que bueno, esperemos... ¿Partido? Fundamentales para poder clasificar a la vez, sobre todo por lo anímico porque se viene... Obvio, sí, este partido es muy fundamental por el tema de poder levantar cabeza para los próximos dos partidos, que bueno, son diferentes partidos, ¿no? Yo creo que Godoy Cruz y Vélez tienen otra tranquilidad y va a ser otro tipo de partido, pero bueno, el del domingo va a ser para mí uno de los más claves. En caso particular me imagino que la intención es ingresar a la Copa, y ya manifestaste que más allá de lo que suceda, tu intención es poder seguir en Racing un tiempito más. No, si se queda, si entramos en la Copa o no, me gustaría quedarme hasta diciembre, 6 meses más para seguir agarrando continuidad de fútbol y estar en el equipo que quiero y en el país, ¿no? Así que bueno, no sé cómo va a terminar mi continuidad, pero bueno, estamos haciendo todo lo posible. ¿Vos esperabas? Bueno, ahí pasaba Franco Zuculini, el jugador se le termina el préstamo en final de campeonato, como veníamos diciendo, y él manifiesta sus ganas de quedarse por lo menos 6 meses más. Uh-huh. Él está metido en lo que tiene que ver con el plantel, tiene ganas de jugar la Copa Sudamericana. Él dijo que todavía no hubo charlas ni entre su representante ni entre la dirigencia de Racing. Lo cierto es que por ahora parece difícil con su ¿Cuándo tiene que poner Racing si quiere quedar con Zuculini? $500,000. ¿Dólares o euros? No, dólares. ¿Dólares? $500,000. Bueno, es mucha plata. Así que la idea de la dirigencia es poder negociar que salga gratis el préstamo. Si accede el club europeo y si Zuculini también intercede, se podría hacer realidad. Por ahora es un poco difícil. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el jugador que mencionábamos al principio, hablábamos de Carlos Carbonero, el jugador de 20 años, delantero colombiano de Once Caldas. ¿En Colombia ya lo dan como hecho? En Colombia lo dan como hecho. Aquí lo han desmentido, han dicho que no hay nada todavía. Sí, nadie dice nada de nada, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, se dice que un grupo empresario compró el 50% del pase, tasado en $1,200,000, y que el jugador vendría a la academia en el próximo semestre. El otro día le hicieron una nota a Teo para una radio de Colombia, y después de eso, yo me quedé escuchándolo el programa ese, y después de que habló Teo, hablaron del tema de Carbonero y decían también la misma radio que iba a ser jugador de Racing el próximo torneo. Bueno, esto es lo que manifiestan los medios colombianos. Por ahora, desde el lado de la academia no han dado ninguna certeza sobre el tema, pero hay que saberlo. Bien, ya venimos. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, historia. Bueno, historia del partido Racing con Gimnasia de La Plata. Bueno, como los números de frente a Banfield, que eran números redondos, sí. Los de Gimnasia también. Ajá. Sí, son 140 partidos, 50 ganó Racing, 40 ganó Gimnasia, 50 empates. Ajá. Con Banfield eran todos con 5, todos con 0. Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Bueno, esperemos que continúe. No, se va a romper. Después de mucho tiempo, ¿no? Racing pudo empezar a ganar algunos partidos en La Plata, porque lo decíamos en la semana que estuvimos 39 años sin poder ganar, ¿no? No, ganó en los últimos 13, creo que ganó 4. que es mucho para los claro, no, 39 sin ganar. Para el promedio de Racing sí, en La Plata es un es montón. Muchísimo. Sí, el último que ganamos fue en el 2007 con dos goles del Piojo López y uno de Nicolás Cabrera, 3-1. Es verdad. Pero fue en el estadio... En el único. Sí, en el estadio Ciudad de La Plata. Y anterior a ese... Anterior a ese había ganado en el Bosque, pero 2-1 me parece. ¿Fue el gol de Chatruc? Sí, pero... El gol de Chatruc que quiere tirar del centro y se la cuela a me parece César. Que sí, pero fue anterior al 2006 eso, no lo recuerdo, no lo tengo. Vení. Vení. A ver. ¿Lo tenés vos? A ver. Acá. Sí, fue en el clausura 2007, 2-1, un gol de Saba y uno de Vergesio. Ahí está. Alderete, el gol de Gimnasia. Bien, gracias. Bueno, sí, se le ganó últimamente, se le pudo ganar a comparación sí, de lo que veníamos antes. Lo que tengo, ¿no? Claro, esto es engancha de Racing, pero en el apertura 2008, perdón, en el clausura 2008, sí. En el apertura 2008 y en el clausura 2009, todos los partidos terminaron 1-1 en cancha de Racing y los tres goles de Gimnasia los hicieron en el último minuto. Wow. ¿Te acordás? Encima viene de racha Gimnasia con los últimos minutos. ¿Te acordás en cancha de Racing? Uno lo hizo Agüero de cabeza. Ese sí me lo acuerdo. Porque el de Chirola Romero. En una pierna le ganó a Cáceres saltando. El otro lo hizo Martirena de cabeza también. Y otro el Chirola Romero. Sí, terrible. Bueno, Martirena fue el primer gol que hizo en Primera División. Bueno, Racing tiene un montón de esos, ¿no? Sabemos que este sí. Campeonato tiene el partido pasado, el de Banfield, el segundo. No, tiene el de Báez, el de Independiente también. También, sí, bueno, hay un montón. No, sí. No, pero el último es el de Banfield, el último partido. Y sí, lo sí, peor sí, es sí, que sí. Después no juegan más. O sea, pues nos hacen un gol y después quedan en el banco y no juegan nunca más. Como por ejemplo que nos hace el gol en la final con el partido con Vélez, ¿no? El 2001. Sí, ese claro. No jugó nunca más. No jugó más Chirumbolo. Chirumbolo. ¿Dónde coño? No, trabaja con Martín Vitali en la empresa constructora. Ah, nos dijo, ¿verdad? ¿No? Y si no, no me equivoco, tenía la camiseta creo de número 32, 31 número, sí, así que sabía no. Que no iba a jugar en su vida. Jamás iba a volver a jugar. Mirá, Chirumbolo. ¿Cómo es el segundo gol Chirumbolo? Por Vitali. Sí, por Vitali. No vi, no vi. El otro día lo vi, parándola con el pecho. ¿Qué carajo le pego el pecho para atrás? Bueno, ¿listo historial? Listo. Dale. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com, el sitio del programa de Racing. En Esperanza Racingista, Toti Iglesias. Bueno, recibimos al Toti, que lo tenemos en línea. Toti, ¿cómo te va? Ramiro te saluda. Hola, Ramiro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, Toti, bien, acá. Hablando un poquito de este Racing que llega un poquito apretado de puntos, ¿no? Sobre el cierre del campeonato, en esta instancia final que tiene que tratar o intentar clasificar para la Copa Sudamericana, ¿no? Y te toca, y nos toca, jugar con tres equipos difíciles. En distintos aspectos, ¿no? Pero bueno, analizando el primero, que es Gimnasia, va a ser un partido complicado, ¿no? Sí. La verdad que Racing, en una palabra, llega a esta instancia no colmando las expectativas. Vamos a ser realistas y sinceros. O sea, sí. La gente imaginó otro escenario y llega al final con una carencia de triunfo, sobre todo en la parte de local, y hace que ahora esté necesitado de sumar como sea hasta de visitante. En este caso Gimnasia, que se está jugando la vida con el descenso con mano a mano con Huracán, no puede dar punto por dejar pasar los puntos. Entonces llega con Racing a un momento, una instancia en la cual tendría que estar mucho más cómodo, y sin embargo no es así, ¿no? Así que la verdad es un poco... no bueno para los hinchas, sobre todo perdieron mucho las ilusiones que tenían en este equipo. Seguro. Y muestra de lo que estás diciendo es que Russo cambia el planteo para el fin de semana y trata de resguardarse un poquito más, esto de sacar puntos como sea. Lo digo por eso que vos recién puntualizabas, ¿no? Defender con cuatro en el fondo, jugar con un doble cinco un poquito más aguerrido, tratando de poner a Zuculín en la mitad de la cancha y quizá no arriesgando tanto en una cancha que va a ser difícil, porque la cancha del Lobo para Racing es complicada, ¿no? Siempre. Sí, sobre todo porque agarrás a otro Gimnasia, no es el Gimnasia de dos o tres fechas atrás, ahora es un Gimnasia con mucho más aguerrido, con más actitud, vos fijate el otro día la actitud que tuvo de equipo difícil, de equipo peleador, batallador, como Godoy Cruz hablo, ¿no? Sí, sí. Y ahora se va a encontrar con un Gimnasia con toda su gente a favor, que va a hacer lo imposible para sacar los tres puntos. Entonces, yo creo que, a mi juicio, o sea, hace un planteo un poco conservador, ¿no? Un poco como, yo creo, o sea, imagino que no habrá quedado conforme Russo con los planteamientos anteriores de jugar con línea de tres. Entonces eso es lo que me desorienta un poco, porque si vos tenías aprendido un libreto y ahora cambiás faltando tres fechas, como que eso te da inseguridad, sobre todo al jugador. Yo que fui jugador, veo que cuando el técnico cambia digamos la parte táctica, es como que te da una sensación de que no estabas conforme con lo que venías haciendo durante todo el torneo, ¿no? Claro, claro, pero ¿no crees que era necesario cambiar en este momento, Toti, sobre todo por los resultados, ¿no? Yo creería que no, porque si vos estás convencido, y entonces que con este criterio de lo que hiciste anteriormente lo hiciste sin estar convencido, porque si ahora te volcás para otro sistema, es como que lo anterior no te sirvió. No te sirvió por las derrotas. Entonces es como que te diste cuenta en la fecha número 16 que no te servía. O sea, eso es lo que a mí, honestamente, no me cierra. Y no con ánimo de criticar a Russo, ¿no? Porque ya te digo, lo fui compañero de él, como jugador, como técnico, lo tuve. O sea, que sé bien lo que piensa Russo. Y lo honesto de su parte en el trabajo. Lo que no me parece bien y no estoy muy de acuerdo es que en la fecha 16, ante una eventualidad que necesitas los puntos, cambiase la parte táctica. Como que lo anterior no estabas muy convencido entonces, o no te dio resultado, pero en la fecha 16, eso es lo que me llama un poco la atención, ¿entendés? No sé si soy claro. Sí, totalmente. Toti, hablando, cambiando el tema, ¿qué opinión tenés de Teófilo Gutiérrez? Me gusta mucho, lo veo un delantero picante, un delantero con muchas condiciones, digamos, generales, no es que solamente un tipo de área, es un tipo que aguanta muy bien, que pivotea muy bien y que sale enseguida a buscar su sitio en el área y lo hace muy bien, que ha demostrado adentro del área que tiene una versatilidad importante para definir, tanto de cabeza, de pie izquierdo, pie derecho, acomoda, no se tira enseguida al bulto, o sea, mete freno y engancha, o sea, tiene una serie de atributos, yo que viví de eso dentro del área, le veo una serie de atributos muy interesantes, y encima está pasando un estado de ánimo soberbio, o sea que es un chico que en este momento todo lo que tira le sale, que eso es importantísimo para un delantero, porque está muy bien de ánimo, y tiene condiciones, la verdad a mí me sorprendió muy gratamente, vamos a decir, ¿no? La verdad, muy muy bien. Las declaraciones de él, ¿no? También lo notan como que él está muy seguro, ¿no? Hay declaraciones, por cierto, bastante extrañas para lo que es el fútbol argentino, ¿no? Diciendo que él es el mejor, que la gente sabe a quién aplaude y por qué lo aplauden, y nosotros jugamos bien, bueno, nosotros los delanteros jugamos bien, los defensores jugaron mal. Tiene algunas declaraciones que la verdad, La verdad no las había escuchado, sinceramente Ramiro no las había escuchado, pero bueno, no puedo opinar, si no las escuché es como que estoy hablando sin saber, sinceramente no sabía que había declarado eso, pero hablo como jugador, lo que yo veo como jugador de él. Ahora después, si su autosuficiencia o su forma de pensar o su forma de expresarse habla un poco de egocentrismo, ya es otro tema que yo la verdad no lo puedo decir porque no, sinceramente no los había escuchado. Ahora, es raro que un delantero colombiano, en este caso, se haya adaptado tan bien al fútbol argentino, ¿no? Porque aparte venía casi sin antecedentes, ¿no? Porque venía del fútbol turco, había tenido un mal paso por ese fútbol. Y en la Argentina, la verdad, la rompió, ¿no? Porque 9 goles en casi 11 partidos es una muy buena marca, ¿eh? Casi tan buena como las tuyas, Toti. Sí, realmente le fue bien de entrada. Son esas cosas que ocurren a veces, que se da que el chico entró con mucha confianza, le empezó a tirar cosas y le salieron, y después es como todo, vos te animás a cualquier cosa. O sea, cuando ves que las cosas te salen, cada vez te agrandas más, y en el buen sentido, ¿no? Te agrandas y empiezan a salirte cosas como lo de este chico, porque lo que vos decís es verdad, no traía un pedigrés muy importante como para decir la va a romper acá, y sin embargo le salió, pero a veces eso ocurre, ¿eh? Estas cosas tienen como que el jugador cayó bien, se sintió cómodo y empezó a andar bien, y bueno, esto pasa de una racha, ya no es una racha, o sea, racha hubiera sido 3-4 partidos, pero ha demostrado en 16 fechas que es un delantero bastante importante. Seguro, es más, creo que las condiciones de él y el buen momento ayudaron a Russo para poder ganar un montón de puntos, ¿no? Al equipo, en realidad, para poder ganar un montón de puntos, incluso cuando no salían de todo bien las cosas. Pero Volviendo al partido de Gimnasia del domingo, para ir cerrando también, Toti, ¿lo ves complicado entonces? ¿No lo ves fácil el partido del domingo? No, por supuesto, lo veo complicado. Lo veo complicado porque, insisto, así como te hablé bien de este chico, Racing en el aspecto táctico es como cambiar de caballo a mitad del río, siento. Como que lo que venía haciendo no estaba tan bien, entonces ahora le cambio y veo a ver qué pasa. Entonces, eso es lo que me genera dudas a mí, ¿eh? Es como que digo, ¿qué pasa? Ahora tenemos que ir a ver si sale bien este, si sale mal, o sea, con un Gimnasia agrandado, con un Gimnasia que va a dejar la vida. Eso es lo que me genera dudas, o sea, a mí. Si vos me decís, sigo o muero con la bota puesta y sigo con la línea de tres porque estoy convencido y porque el plantel, el mensaje que recibe, está convencido de que es lo mejor, bueno, puede ganar o perder, pero a mí me llama la atención eso, el cambio de sistema en este momento. Toti, gracias, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento, adiós. Chau, un abrazo, gracias. El Toti Iglesias, que siempre nos gusta dialogar con él y analizar un poquito los partidos en lo previo a cada uno de ellos. Cuando no lo tenemos a Martín acá, a Vitali, para que nos dé una mano para analizar los partidos, bueno, el Toti siempre se presta para poder charlar un poco de nos fútbol. Nos queda pendiente el pronóstico. ¿El pronóstico? El pronóstico Vitali, ¿no? Lo tendría que haber dado por teléfono, sí, al menos. Es verdad. Sí. Habría que... ¿pronóstico? López, quiero pronóstico. Nah. Quiero un pronóstico, López. ¿Qué quieres pronosticador de tu? Otro Martín. Claro, entonces. No. Vamos. Bueno, a ver, formación de Racing, dale. Va a tener a Fernández en el arco. En la defensa estarán Pichut, Martínez, Cajáis y Lich. En la mitad de la cancha, Jacob, Toranzo y Franco Zuculini. Y en la delantera, Auche, Teófilo y el payaso Luguercio. Bien, el domingo estamos a partir de las 2 de la tarde con la... Perdón, de las 3 de la tarde, las 3 de la tarde. Con la previa del partido entre Racing y Gimnasia. Obviamente a las 4 de la tarde arrancaremos ahí para poder llevar a todos los hinchas de Racing, como siempre, las transmisiones de los partidos de Racing, juegue donde juegue. Tenía algo más para decir, pero es muy cortito. De lo que dije ayer en el arranque del programa, del tema este de que se está buscando peleas y están haciendo politiquería sobre las declaraciones que tuvo Molina en su momento, la pelea que se puede originar entre Molina y Podestá, quiero decir que hoy también tuve la chance de hablar con Rodolfo Molina en la tarde y no hay ninguna pelea entre ellos, ¿sí? Porque más allá de que si lo dicen o lo hubiesen dicho o no, lo dijeron o no... uno se da cuenta cuando hay pelea de por medio. Acá no hay pelea de por medio. Y creo que los dos están yendo para el mismo rumbo. Los dos quieren la continuidad del técnico. O tienen como proyecto tener a Russo como técnico de Racing. Pero lo que no quieren es que Racing, en caso de perder todos estos partidos que restan para finalizar el torneo, bancar algo que no tiene sustento, ¿no? Desde los resultados. Nos vamos. La seguimos el próximo domingo. Es difícil bancar a alguien que no gana. Es muy difícil, ¿sí? Y más si no cumplís objetivos, si no vas para adelante como corresponde. ¿Cómo hace para mantener un técnico si perdés 3 partidos más? Y no hay que enojarse, ¿eh? A Russo le digo también. Lo tenía que decir. Chau. Hasta el domingo a las 3. Chau, gracias. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo,